Barritando Enfermería. Voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Viernes a las 14 horas. Tenés cosas importantes que hacer. Igual nosotros te acompañamos. Barritando Enfermería por radiosemilla.com.ar. Un programa que detesta el aislamiento social y evita el contacto estrecho. Con la participación estelar de un talibán en los comentarios. Marian de Morón con sus reticencias. El licenciado del Teodoro, caprichosito. La enigmática participación de la doctora Marcela y sus insólitas ocurrencias. Las voces de los compañeros de los nosocomios metropolitanos y afines. Y la corresponsal desde algún lugar inhóspito en la cobertura mundial. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes para mantener. Con la actualidad de enfermería, de salud y esa música que ya nadie escucha ni recuerda. Un programa que dice poco, pero escucha y siente. Barritando por el reconocimiento de enfermería como profesión del equipo de salud. Barritando Enfermería. Viernes de 14 a 16 por radiosemilla.com.ar. Barritando Enfermería por radiosemilla.com.ar. Las zapatillas gastadas de tantas guardias son de enfermera. Ahora vamos al Congreso, se lo gritamos al mundo entero. Y a este gobierno de turno que enfermería es profesional. Vamos con las compañeras, enfermería es profesional. Enfermería es profesional, profesional, profesional. Enfermería es profesional, profesional. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Buen día, colegas. Soy Jorge Gallo López, del Hospital Ramos Mejía, y quiero invitarte a la marcha del 21 de septiembre por la sanidad. ¿Por qué marchamos? Por los colegas fallecidos, para que no haya más colegas fallecidos, y por el reconocimiento de nuestra profesión, por la inclusión a la ley 6035. Y en la Grierson, por la titularización de los docentes, y no a las prácticas virtuales de enfermería. ¿Cómo vamos a ir? Sencillo. Podemos ir con un barbijo o tapabocas, máscara facial, alcohol en gel y distanciamiento social. Para marchar tranquilo y que no seamos infectados. Por suerte, hay gran cantidad de gente que va a ir, y como hay mucho ruido, y como dice el refrán, cuando ladran Sancho, señal que estamos cabalgando, hay muchos que quieren dividir. Entonces, ese día vayamos más unidos que nunca. Como la marcha es libre, y si vos no querés ir, bienvenido sea, y si no podés ir, también, pero podés colaborar. ¿Cómo? Muy fácil. Haces un cartel, o sacas una foto, o haces un flyer y lo mandás a las redes. Pero no a los grupos de salud, porque ya lo sabemos. Mandalo a tus hijos, sobrinos, familiares, o sea, a la comunidad. Que se entere que el gobierno de la CABA, en conjunto con su TECBA, la Gremial Médica y otros socios, no nos reconocen. Por eso, inclusión a la ley 6035. Y para evitar cualquier suspicacia, este video lo realicé en mi horario de refrigerio. O sea, no voy a tomar mi refrigerio para hacerlo. Así que muchas gracias por escuchar. Hola, el 21 de septiembre te esperamos para marchar por la inclusión a la ley 6035. Vamos a marchar con conciencia social, manteniendo la distancia, usando el barbijo, antiparras y alcohol en gel en mano. Vamos, colega. Nos concentramos a las 10 de la mañana en Entre Ríos y Callao para marchar todos juntos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El mejor reconocimiento en esta pandemia es que nos consideren... Licenciada Sandra Bosco, te invito al que el 21 de septiembre salgamos todos a la calle a pedir la inclusión a la ley 6035. El reconocimiento a nuestro trabajo en esta pandemia debe ser que nos consideren profesionales. Vamos a marchar con conciencia social, manteniendo la distancia, con el barbijo puesto y el alcohol en gel.

Vamos con la simbólico, conectamos con Belén Aramburu. Belén, buen mediodía, contanos qué está pasando. Buena idea para ustedes. La situación desde el Hospital Moyano aquí en Barracas es un abrazo simbólico. ¿Por qué? Porque los empleados del hospital están pidiendo, por favor, que se los tome en cuenta. Recordemos que la salud son los que están al frente de la batalla. 7,9 son las paritarias anuales y de 50 pacientes que se encuentran con COVID, 100 empleados están infectados. ¿Es así, Carlos? Muchas gracias. Sí, tal cual. Como estaba diciendo, tenemos casi 100 compañeros contagiados con COVID-19. Lamentablemente, este viernes pasado ha fallecido una compañera que estaba con licencia, pero ha fallecido producto del COVID, donde espontáneamente hemos realizado un aplauso en conmemoración de nuestra compañera. ¿Qué es la situación, Carlos, que ustedes están planteando acá y si ya se han comunicado con autoridades del hospital? Sí, la verdad que la situación es compleja. Nosotros tenemos por hoy falta de personal, falta de enfermería fundamentalmente y, por ejemplo, falta de camillero, de personal en general, en una situación de una pandemia, y el presupuesto se ha ajustado año tras año, así que la situación es muy preocupante. Estamos peleando el pase a planta permanente de los compañeros contratados durante la pandemia, y la verdad que la situación esta paritaria de un 7,9% es la gota que rebalsa el vaso tras la situación que estamos atravesando los compañeros y compañeras de salud. ¿Cuándo ustedes, esta es la primera manifestación pasiva que están realizando, han hablado, alguien se acercó a hablar? Recordemos que estamos a las puertas del hospital. No, de hecho estamos con diferentes sectores de hospitales que están apoyando nuestra lucha. Se ha hecho diferentes jornadas de lucha en diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y hoy es el segundo abrazo que hemos hecho en el Hospital Moyano. ¿Y el bono que se ha prometido por parte del gobierno, ustedes ya lo cobraron, lo van a cobrar? No, nosotros, de hecho, la paritaria nuestra de la Capital Federal ha negociado dos bonos de 5.000 pesos. La verdad que es totalmente insuficiente a lo que a la labor y el esfuerzo que están haciendo nuestras compañeras y compañeros. ¿Cuántos trabajadores actualmente se encuentran luchando por esto? ¿Cuántos están ahí al frente de la batalla? En la enfermería tenemos más de 470 compañeros enfermeros y en total tenemos un total de 1.200 trabajadores en nuestro hospital. Ustedes, por supuesto, trabajan de lunes a lunes las 24 horas. Claro, tenemos una situación muy compleja. La verdad que se trabaja 6 horas, pero para llegar a un salario más o menos digno, nuestras compañeras están haciendo módulos que son 6 horas más por día, así que están trabajando generalmente 12 horas por día. Después de hoy, ¿ustedes tienen planeado alguna reunión, algún otro abrazo solidario? Sí, totalmente. Estamos hoy a la tarde, por ejemplo, tenemos un Zoom, que es la forma de articular con otros sectores para ver cuáles son los pasos a seguir y qué medidas podemos llegar a tomar en el contexto de una pandemia que nos limita mucho en la forma de lucha para por lo menos recuperar nuestro derecho, recuperar nuestro salario, pelear por el piso planta de los compañeros, por la inclusión a la carrera profesional de las enfermeras. ¿De parte del gobierno de la ciudad o del Ministerio de Salud puntualmente se han comunicado con ustedes o ustedes se han comunicado con ellos? No, la verdad que hemos tenido algún diálogo, algún poco de diálogo, pero sin resolver los problemas que realmente estamos atravesando. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Acá, como podemos ver, chicos, desde las puertas del Hospital Moyano son algunos de los empleados de los 400 que están pidiendo por un cambio en las paritarias y en la situación que están viviendo, tanto económica como de salud también. Muy bien, ahí desde el Hospital Moyano mostrando este abrazo también, compartiendo y visibilizando el reclamo que están llevando adelante todos los trabajadores, buscando que puedan acercarse más a ese porcentaje que ellos merecen con respecto a la paritaria. Como enfermeros, apoyamos a todos nuestros colegas para que en todo el país declaren a la enfermería como profesión. En Vicente López, los trabajadores lo logramos. Soy María Fernanda Gamayo, psicóloga del Hospital CUSEI. Defiendo que se continúe reconociendo a los enfermeros como profesionales en el sistema de salud. Apoyamos a la enfermería para que se declare profesional. soy el doctor Antonio Ferro, médico anestesiólogo, y apoyo el hecho que la enfermería sea declarada profesional en toda la República Argentina. Como médico de un hospital público de más de 36 años, jefe de servicio de cirugía vascular periférica y teniendo compañeros que entrañablemente queremos, como lo son los enfermeros, estamos a favor de la enfermería profesional. Como docente de la Municipalidad de Vicente López, apoyo a los enfermeros en su justo reclamo. Soy auxiliar de Vicente López del área de educación. Apoyo a mis compañeros que están en la carrera de enfermería para que sea declarado profesional como acá en Vicente López. Soy Ricardo Maldonado, psicólogo, delegado de atención primaria y lucho junto a mis colegas, los profesionales de enfermería. Soy Marcelo Ojeda, soy guardavía de la Cruz Roja Argentina. Apoyo que la enfermería sea declarada a nivel nacional como una carrera profesional, como lo hemos logrado los trabajadores organizados en la Municipalidad de Vicente López. Auxiliar del barrio de Vicente López. Apoyo a la carrera de enfermería para todo el país, como así acá en Vicente López. Buenos días. Soy el doctor José Luis Bembi, médico del Hospital Municipal Bernardo Cusay de Vicente López, y quiero enviar mi apoyo solidario a todos los compañeros enfermeras y enfermeros de todo el país para que sean considerados como trabajadores profesionales de la salud. Gracias. Bueno, los trabajadores, los obreros de Vicente López, apoyamos el reclamo de los enfermeros para que su actividad sea profesional. Mi nombre es Sabrina y quiero contarles que yo tuve mi bebito prematuro en la maternidad Santa Rosa y que me uno al clamor de los enfermeros y las enfermeras para que toda su dedicación, su trabajo y su esfuerzo sea tomado como una profesión. Soy trabajadora social y apoyo a los enfermeros para que su actividad sea declarada profesional en todo el país. Es muy importante este pedido. Soy inhumador del cementerio y apoyo a toda la enfermería para que sea declarada profesional en todo el país. Buenos días. Como trabajador del Centro Universitario de Vicente López de Munro, apoyo el reclamo de los enfermeros para que su actividad sea declarada como profesional, como lo han logrado los trabajadores de Vicente López. Soy trabajadora y apoyo a la enfermería para que sea declarada en todo el país profesional. Hola, mi nombre es Hugo, somos del Hospital de Vicente López y apoyamos el 21 de septiembre. Apoyamos el 21 de septiembre para que la enfermería tenga un lugar distinto en la sociedad y empiece a reconocernos como persona esencial que somos. Queremos ser reconocidos como lo que somos, profesionales de enfermería. Por Jorge Leopoldo Biglieri, de Vicente López, soy médico veterinario y quería, a través de este medio, mandar mi apoyo a la carrera de enfermería y a todos los enfermeros para que sean reconocidos a nivel profesional en todo el ámbito del país. Soy inhumador del cementerio y apoyo a la lucha de los enfermeros. Apoyo la carrera de enfermería en Vicente López y en todo el país. Merecen ser profesionales mis compañeras enfermeras. Hola, soy Adriana, auxiliar de la educación de Vicente López, y apoyo a mis compañeros que están estudiando la carrera de enfermería para que sea profesional como acá en Vicente López. Soy empleada administrativa del Palacio Municipal y me adhiero al justo reclamo de todos los enfermeros del país. Como docente, apoyo la lucha que están realizando todos los enfermeros de nuestro país y que sean reconocidos profesionalmente. Somos enfermeras del Hospital José de Vicente López y apoyamos la marcha del 21 de septiembre, la Marcha Nacional de Enfermería. ¡Vamos! Hola, soy Víctor, enfermero de UTI del Hospital Vicente López. Estamos apoyando la marcha el 21 de septiembre. Todos los enfermeros somos profesionales. Hola, soy Diego. Estamos apoyando la marcha de enfermería el 21 de septiembre. Soy administrativa en el Palacio Municipal y estoy apoyando a mis compañeros enfermeros en su justo reclamo. Soy enfermera de la Maternidad Santa Rosa, apoyo el reclamo de todos los enfermeros del país para que sea declarada profesión la enfermería. Enviarle mi apoyo incondicional a las enfermeras y los enfermeros de todo el país para que sean considerados como personal esencial de la salud, como profesionales. Hola, soy la Magíster Melina Marinelli, empleada del Honorable Consejo Deliberante de Vicente López. Y apoyo que la enfermería sea declarada profesional en todo el país, como lo logró nuestro querido gremio municipal. Del programa del día de hoy, estamos ya en comunicación con... Espérame, Valeria, no le quiero decir mal el nombre. Valeria, exactamente, se me confundió. Quien es enfermera y fue una de las protagonistas de la protesta de la semana pasada contra Claucol, que luego fue reprimida y detenida arbitrariamente por la policía bonaerense. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, procesando toda esta situación, queriendo hacer pública la denuncia ante el abuso policial, la represión, una detención arbitraria que pasamos el día miércoles junto con 10 personas más. Te quiero consultar ya... volvemos un poco a la situación que vivieron, pero te quería consultar el motivo de la manifestación de ustedes para no perder de vista su protesta. Sí, yo como vos me presentaste, yo soy enfermera, yo siento una responsabilidad social de la salud comunitaria muy fuerte. Creo que en estos momentos el camino es apoyar este tipo de luchas y yo como enfermera trabajo hace 10 años en el hospital. Me parece muy importante estar, ¿no? Esta lucha la lleva hace más de 11 años los vecinos de Radio Rey del Pino. En realidad es contra la contaminación que produce la fábrica Claucol, así como hay otras muchísimas más que en este momento no las voy a nombrar una por una porque puntualmente es por Claucol, pero es la contaminación que ejercen indiscriminadamente estas fábricas, estas empresas. Hay más de 100 muertes comprobables de cáncer en la zona. Las escuelas que están cerca, los maestros continuamente ven las enfermedades respiratorias de la piel, se respira plomo, cobre en el aire. Y bueno, junto con mi compañera hacemos un registro audiovisual, es un proyecto vecino comunitario, ¿no? Y ahí estábamos el día miércoles registrando con nuestras cámaras esta lucha. Y bueno, la policía, 30 minutos después de haber terminado el scratch, arremetió contra nosotros. Estábamos en la media de la plaza hablando, charlando con unos compañeros y comenzamos a ver personas que eran policías porque estaban vestidos de civil con itacas, gritando que le demos la cámara, que le demos la cámara. Salieron de cacería, esa es lo que pasó. violencia patriarcal todo el tiempo. Fueron más de 6 horas escuchando a policías diciendo tantas cosas que las cuento ahora y me tiembla el cuerpo recordando todo eso. Los golpes, las amenazas, escuchar que a una chica le decían que su cuerpo iba a volver a su casa en una bolsa y así. Valeria, todo esto se daba en un marco en el cual al mismo tiempo esta misma policía estaba reclamando por mejores condiciones laborales. Sí. Y hoy por hoy el gobierno les premia, ¿no? Les da más poder al poder porque son impunes, se manejan con una impunidad, con un maltrato psicópata muy grande. Y como te decía, yo soy enfermera. El día 21 de septiembre, que es el Día de la Sanidad, enfermería convoca, enfermería autoconvocada, ¿no? Convoca a una jornada de Congreso a Plaza de Mayo para el duelo, justicia, reconocimiento profesional. Contarles en grandes rasgos que no sé, en la provincia de Misiones tenemos colegas encadenadas a la casa de la provincia, cobrando 7.500 pesos, trabajando más de 12 horas. Nosotros acá en lo que es provincia, en los hospitales de Cava. Me parece muy importante dar mi testimonio acá, porque todo esto los medios hegemónicos no transmiten nada a la sociedad y hay una realidad que no se ve y es la que está pasando, la que pasamos el personal de salud con el no reconocimiento como profesionales, la injusticia, las burocracias de los sindicatos. Bueno, puedo extenderme muchísimo más con este tema. Si me permitís, ahora en un ratito volvemos a lo que es la jornada de que estás anunciando, que también te iba a consultar. Sí. No quiero dejar de preguntarte algunas cuestiones de las que vos quieras contar sobre lo que sufrieron, la violencia que sufrieron. En principio, preguntarte si a ustedes se les inició algún tipo de causa, si ustedes radicaron la denuncia y cómo terminó esa jornada, que estabas relatando varios episodios continuados de violencia. ¿En qué momento sí. los dejaron salir? ¿Cómo fue la situación? Esto fue el día miércoles. El municipio actuó con total rapidez y el día jueves ya estábamos informadas para presentarnos el día viernes a la fiscalía a notificarnos de que estaba procesada, no conozco bien los términos, por el artículo 284, inciso 5, que es destrozo a lugares públicos del Estado, acusada de eso. A veces en parte de mi relato hablo en plural porque yo estaba con mi compañera en ese momento. Claro, tu compañera es con la que vos contás que están juntando material para un documental. ¿Ese material lo pudieron mantener o la policía se los destruyó? No, por el momento lo tenemos, no lo difundimos, ¿no? Claro. Por la causa, cómo está abierta, pero sí lo tenemos. Yo tengo fotos muy muy lindas de lo que fue la jornada. Todo esto es para un proyecto, ¿no? Uh-huh. De cine. Y bueno, sí, ese material lo tenemos. Valeria, entonces, ahora sí te retomo lo que contabas de la marcha de la sanidad, que va a ser el próximo 21. 21 de septiembre, sí. Sí, ustedes, decías, enfermería autoconvocadas, están convocando de Plaza de Mayo al Congreso, o del Congreso a Plaza de Mayo, no me acuerdo cómo me dijiste, disculpa. De Congreso a Plaza de Mayo. Bien. A las 9:00 hay una acción en la puerta de la CGT, por tantos años de silencio con el sector de salud, a las 9:00 a.m, y de ahí nos concentramos en el Congreso hacia Plaza de Mayo. Luego de entregar un petitorio a Fiero, para que llegue a Alberto, ¿no? Se va a hacer una asamblea general viendo las medidas que se van a tomar, queremos una respuesta ya. Creemos que si la policía bonaerense, con sus aprietes en cada casa de cada político responsable de esto, les dieron su aumento y demás, creo que nosotros no podemos seguir trabajadores precarizados. La denuncia que tenemos que hacer del sector de salud es muy grande, como les contaba, en Misiones, en Escobar, hay compañeros que tienen tomado el sanatorio. Son muchas las denuncias y son muchos los abusos que están haciendo con nosotros. Así que bueno, es la entrega del petitorio y luego Asamblea General para tomar medidas y esperar una respuesta del Estado ya. Valeria, ¿vos trabajás en Provincia de Buenos Aires? Sí. Yo trabajo en un hospital nacional. Perfecto, perfecto. Valeria, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar, por supuesto, dándole cobertura a la marcha del próximo 21 y contá, como siempre decimos, con el espacio para seguir difundiendo la realidad del sector de enfermería, que como bien vos decís, tiene que ser reconocido como, bueno, como se le ha dado reconocimiento a través de otras metodologías, sí. Sí, somos profesionales. Exactamente. Pero nos tratan como descartables. Y el silencio no es salud. Clarísimo, Valeria, te agradezco. Buenos Aires, 21 de septiembre de 2020. Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Por la presente, enfermeras y enfermeros autoconvocados de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia del Chaco, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Jujuy, nos dirigimos a usted para que por su intermedio le haga llegar al señor Presidente de la Nación Argentina el pedido de la conformación de la Paritaria Nacional de Enfermería. Este pedido está fundamentado en las malas condiciones de trabajo, salarios por debajo de la canasta familiar, diferencias salariales entre efectores privados y públicos, que miles de profesionales de la enfermería sufren a lo largo y lo ancho de nuestra patria. Los puntos a los que hacemos referencia son los siguientes. 1. Declarar la emergencia sanitaria y laboral en enfermería en todo el territorio nacional. Esta emergencia tiene como antecedentes puntuales el fallecimiento de más de 50 enfermeros y enfermeras y el contagio con COVID-19 en niveles que superan en algunos casos más del 60% del recurso humano de enfermería, actualmente desarrollando su profesión en instituciones públicas, nacionales, provinciales, municipales y privadas. 1. Y es por lo anteriormente expresado que solicitamos: A. El pago de un bono trimestral de 10.000 pesos hasta que se dé por concluida la pandemia de COVID-19 a todo enfermero o enfermera que preste servicio tanto en el ámbito público, nacional, provincial, municipal o privado. B. Se adecue un descanso de 7 días por cada 30 días trabajados, al margen del descanso semanal y las vacaciones que por ley le corresponde a cada enfermero o enfermera. C. La incorporación de enfermeros y enfermeras a todos los establecimientos públicos, nacionales, provinciales, municipales y privados, en cantidad y calidad, para atenuar el cansancio y el estrés que la pandemia ha provocado en el recurso humano de enfermería. 2. Solicitamos al Estado que se haga cargo de que las familias de los colegas fallecidos sigan cobrando el sueldo que percibía el colega fallecido hasta que los hijos de los mismos cumplan la mayoría de edad. 2. Que su grupo familiar siga manteniendo la misma obra social y sus beneficios. 3. La puesta en marcha de la Paritaria Nacional de Enfermería, que contemple un salario mínimo de 70.000 pesos para todo enfermera o enfermero que desarrolle su actividad tanto a nivel privado, nacional, provincial o municipal, y condiciones de trabajo mínimas. 4. Reestructurar el horario actual de prestación de 8 o 12 horas en algunos casos a un nuevo horario de 6 horas, con 2 francos semanales para todos los enfermeros y enfermeras que presten servicio en instituciones públicas, nacional, provincial, municipal o privada. 5. Pase a planta permanente de todos aquellos enfermeros y enfermeras que desarrollen su actividad en forma privada como pública, entendiendo como pública todo centro de atención en nación, provincia o municipio. 6. Reconocimiento profesional para todos los enfermeros y enfermeras, sacándolos de las grillas administrativas en las cuales actualmente se encuentran designados y pasarlos a la grilla profesional. Este pase permitiría a los licenciados en enfermería concursar en igualdad de condiciones para los cargos de dirección en todo ente público. Reconocer las especializaciones que tiene el recurso humano de enfermería y los posgrados con una retribución en el salario por fuera del sueldo básico. 7. Que las empresas de internación domiciliaria blanqueen a los enfermeros y enfermeras que actualmente trabajan como monotributistas y pasen a revistar como trabajadores en relación de dependencia. 8. Volver al antiguo régimen de jubilaciones que permitía jubilarse a los enfermeros a los 55 años con 25 años de servicio. Por todo lo expuesto y amparándonos en la Constitución Nacional en sus artículos 14, 18 y 33, que garantiza, entre otros derechos, que todos los habitantes de la nación gocen de los derechos a peticionar a las autoridades, y con el acompañamiento de miles de enfermeros y enfermeras que hoy en plena pandemia, con más de 60 fallecidos por contagios con el COVID-19, son el recurso humano imprescindible, sin el cual el sistema de salud, tanto público, nacional, provincial, municipal, privado y de obras sociales no podría funcionar. En esta pandemia, los enfermeros y enfermeras nunca fuimos convocados desde el Gobierno Nacional para que conozcan nuestra opinión, que está respaldada por años de prestación de servicio, desde el momento mismo de la aparición de la enfermedad. Esperando una respuesta favorable a nuestros pedidos, les hacemos llegar los saludos de la enfermería de nuestra querida. y apoyando los eventos que tendrán lugar el día 21 de septiembre en la República Argentina. Este es un informe más de la corresponsal. Cosas raras que hace la gente por el coronavirus. Por Javier Borda Díaz. Confinadas en sus casas, quizás desesperadas, miles de personas están haciendo cosas extrañas y transformando, tal vez para siempre, sus propios mundos. Dar serenatas vía Skype o celebrar los cumpleaños mediante una videollamada en WhatsApp es lo de menos. Eso ya es normal en tiempos de pandemia. Lo cierto es que más allá de eso, hay una forzosa modificación de nuestros hábitos y no pocos están buscando datos infrecuentes para llevar a cabo sus propósitos. La tendencia de búsqueda en Google a vista de nuestro cambio. Las personas están buscando en estos días cómo cortarse el pelo. Los pelodramas han dejado miles de trasquilados y ya. Netflix gratis y hasta términos proféticos como el apocalipsis. Por fortuna, la gente también está buscando cursos online o cómo fabricar. Esto último seguramente para distraerse las familias, más de niños en el hogar. Lo raro es que las personas están buscando en Google cosas de este tipo. ¿Cómo escapar y salir de casa? Vino a domicilio y divorcios. Es que no hay duda, pasar con alguien 24 horas al día, 7 días a la semana, durante más de un mes y bajo el mismo techo, es muy retador. Por esta diabólica pandemia, la iglesia Kenford Catholic Collaboratory en Estados Unidos instaló un servicio de confesión en el estacionamiento para evitar el contagio entre sus fieles. Reiteramos, la iglesia Kenford Catholic Collaboratory en Estados Unidos instaló un servicio de confesión en el estacionamiento para evitar el contagio entre sus fieles. Otras empresas están aprovechando el momento y se han dedicado a hacer velorios virtuales o adecuar sesiones de escucha para pacientes internados en hospitales. El mundo de hoy es extraño, mejor dicho, sigue siendo extraño. La tecnología nos cambió para siempre. Hay novedades curiosas de esta crisis. Pokémon Go actualizó para poder jugar desde la casa. Algunos siguen como hinchas partidos de fútbol en PlayStation. Cientos de parejas en India han optado por casarse virtualmente vía Zoom. Nueva York autorizó los matrimonios por videoconferencia. Todos hemos emprendido alguna acción extraordinaria en estos días de confinamiento. Desde hacer el oficio que nunca hicimos antes hasta intentar las más exquisitas recetas culinarias. Y al tiempo nos llegan invitaciones a hacer recorridos virtuales por museos o maravillas de la naturaleza, las cuales, no obstante sus buenas intenciones, dan más nostalgia que paz. Es muy utópico vivir en un mundo en el que no podemos salir de casa. La pantalla del computador no tiene comparación con el tacto. Es increíble lo que nos está pasando. Y peor lo que pasará. Los efectos secundarios serán inatajables. ¿Cómo será nuestro comportamiento social luego de este aislamiento en el que estamos más conectados, vigilados gracias a internet? Hace poco, Olga Tokarczuk, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2019, escribió que la situación de cuarentena forzosa y el acuartelamiento familiar en casa pueden hacernos caer en la cuenta de algo que preferiríamos no admitir. Que la familia nos cansa. Que los lazos matrimoniales hace tiempo que se han roto. Nuestros hijos saldrán de la cuarentena adictos a ella. Mientras esta pandemia nos sofoca y nos mata, en Colombia seguimos llamando a la línea 123, principalmente para hacer bromas. Nos espera un futuro lúgubre, dijo a The New York Times, Harvey Weinberg, expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Quizá las cosas raras que estamos haciendo sea la mejor vacuna de optimismo ante un mal que, queramos o no, estará con nosotros mucho tiempo. De la pluma de Javier Rueda Díaz y para el tiempo. Este fue un informe más. Voy a corresponder. Saco la máscara para saludarlos a todos. Soy hijo de una técnica anestesista. Dice perfectamente dónde están ustedes parados también, ¿eh? Muchas gracias. Casi 6 meses después, ¿cómo están hoy? El personal de enfermería está muy agotado. En el caso del Hospital Pirovano, como cualquier otro hospital de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia o del país, la cantidad de enfermeros es poca la cantidad. Pero en el Hospital Pirovano tenemos muchos compañeros enfermeros y médicos también contagiados, aislados por COVID. Hace 3 meses que estamos trabajando al 100% de la capacidad, cada vez con menos personal. Trabajamos largas horas atendiendo a los pacientes que ingresan en un estado muy, muy desastroso. Se mueren ahí en la guardia directamente. ¿Quiénes de ustedes tuvieron miedo de morir? Lorena. Cuando comenzó el tema de la pandemia, el día que tenía que trabajar, abracé a mis hijos y me despedí de ellos. ¿Por qué? Porque no sabía qué iba a pasar. Le dije, cuidá papá, yo no voy a volver si me llegan a decir que estoy contagiada. ¿De dónde sacan fuerzas para seguir adelante? Y un poquito de todo. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis compañeros. Es un poco de todos. Con mis hijos, con mi marido, que me acompañan un montón, son los que están al lado mío, y mis nietas. Estoy enamorada de mi profesión. Entonces cada día me lleno de una nueva paciencia, me levanto, voy a tomar la guardia y voy de la mejor manera, y diciendo, bueno, a ver qué puedo hacer hoy por alguien. Ese es mi pensamiento cuando yo llego a mi guardia. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo hoy? Lo más difícil es ver la gente que llega por ahí con falta de aire, que los querés compensar, no lo compensás y después lo tenés que pasar a la terapia. Eso es lo más difícil. Lo más triste es que me pasó no hace mucho, recepcionar a un paciente y que te mire como diciendo, viste, ayúdame. Y te duele cuando no podés ayudarlo. ¿Quiénes de ustedes perdieron un compañero? Natalia. Un compañero que fue el primero que tuvimos en el hospital internado mal, que era camillero. 47 años. ¿Tenía algo previo o no? No, empezó mal, dificultad respiratoria, lo internaron, se detectó el COVID. Estuvo 3 días y a los 3 días pasó a terapia, lo intubaron, 21 días la luchó y no salió. ¿Y pudiste despedirlo? No. ¿Vos, Héctor? Perdimos 3 compañeros de trabajo, 3 enfermeros, compañeros que los conocíamos, que charlábamos. La tercera compañera, Virginia, era una chica diabética de 61 años. Que no se quiso tomar la licencia por querer hacer unos pesos más por las horas extras que tienen la figura de módulos. Realmente terrible lo que pasó con la compañera. ¿Quién se contagió? Cristian, vos. Yo estuve contagiado, igual que mi esposa, mi compañera de vida. Ella primero empezó con síntomas, a los 5 días empecé yo con fiebre. Tuvimos 7 días de fiebre permanente, dolor corporal, pérdida de olfato, de gusto, dolor de cabeza, y tuvimos que internarnos los 2 por tener una neumonía bilateral. y tuvimos que dejar aparte a nuestros hijos al cuidado de mi cuñada. Le dijimos que teníamos que ir al médico, no le dijimos que fue por coronavirus de entrada para no generarle ningún tipo de miedo, porque la verdad que hasta para los jóvenes se hace duro. ¿Quiénes no le tuvieron miedo al coronavirus? Juan. No tuve miedo para nada, tomé esto como algo profesional y como algo a nivel de ser humano, porque el miedo cohíbe a la persona. ¿Qué sienten cuando ven a alguien que no se está cuidando? Me parece injusto, me enoja, porque sé que toda esa gente después la voy a tener que atender en la guardia. Por ahí tenés una parte de la sociedad que te aplaude y por otro lado no se cuida. Y uno así todo deja la vida, deja la familia para atender al prójimo. ¿Qué se siente dar la vida por otro? Siento mucho orgullo de ser enfermera. Todo lo que yo hago sé que es para el bien de los demás. Y cada vez que tengo un paciente que me agarra la mano y me la aprieta, cuando le digo, ¿me escuchás? Porque la estamos sacando de su sedación y lo estamos despertando. Ese es mi orgullo, de saber que me está escuchando, de ver la sonrisa, de sentir que ellos me están escuchando y yo estoy acompañando su dolor. Cuando esos pacientes están bien, me dicen, yo escuché tu voz. Y yo me quedé sorprendida una vez cuando un paciente me dijo, me cantaste Pimpinela. Sí. Ese calor que vos le das, ese amor que vos le das, ellos lo sienten. Ser enfermero se siente primero mucho orgullo, ¿sí? Uno siente y sabe que cumple un rol social importante, que es estar al lado de la persona en un momento difícil de su etapa o su ciclo vital, de cuando estar enfermo. Súper orgullosa. Yo nací para esto. A mí me amo la carrera que elegí. No voy a perder jamás la memoria con esta situación. Y creo que ninguno de los colegas, ni los que estamos hoy acá, ni los que están trabajando, ni aquellos que perdimos, se merecen quedar en el olvido. Llegar a casa y decir que uno hizo las cosas bien y el amor que recibe del paciente no se puede explicar. Cuando un paciente se va de alta, cuando un nene te abraza, te da ganas de llorar cuando te abrazan y te dicen gracias. Y a veces sentimos que no tenemos a alguien que nos esté sosteniendo atrás, porque vemos la vida, la muerte, y que muchas veces somos invisibles ante la sociedad. Así que estamos muy agradecidos de poder estar hoy acá. Yo estoy muy orgulloso porque vengo de ya familias de enfermeros, y siempre desde chico me inculcó esto: si das la vida para salvar otra vida, Dios te va a dar la recompensa. Es un orgullo de ver a alguien que sale de la terapia intensiva, que te hace con el codo gracias y que los familiares con lágrimas en los ojos te lo agradecen de corazón. Y eso es la mejor paga. Muchas gracias a todos, ¿eh? Siempre cuando hacemos estas entrevistas nos aplaudimos todos, pero en esta ocasión yo los voy a aplaudir a ustedes porque es tal el agradecimiento que siento hacia cada uno de ustedes que me hace acordar a mi madre cuando trabajaba y venía de noche en sus guardias y me contaba que dormía en los mármoles fríos del hospital ganando también una miseria. Así que me aguanté lo que pude, pero gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muy emotiva la nota. Literalmente, ellos saben lo que es dar la vida por el otro. Dar la vida por el otro y además acaban de pasar ese trance que justamente era jugarse la vida porque se enfermaron luego de salvar a otros, a tantos, y se quedan con la recompensa del corazón. Y mirá vos, Robert, que aparte, y estás con la, mirá, con la remera, y que aparte lo conectaste tanto con tu historia, ¿no? Con tu historia, con eso de saber íntimamente lo que significa darlo todo en una vocación como lo es la vocación médica, la vocación sanitaria. Y sí, lo sé perfectamente, que ellos dan todo, esta remera me la dieron todos los enfermeros, y es para que uno no mire al costado. Yo vengo de familia de médicos, y mi tía instrumentadora, mi madre tiene anestesista, mi tío médico. Sí, el sacrificio que hacen, lo poco que les pagan, lo valorados por la gente, por nosotros que están, pero no así quizás por el gobierno, por el Estado, ¿no? Que es una tristeza enorme. Pero bueno, ahí te das cuenta que son imprescindibles. Si no están ellos... ellos no están de huelga ni nada, ellos salen, ¿viste? Y si vos llegás a una guardia, vos tenés la certeza que si te atiende un profesional argentino, un enfermero, un técnico, un médico, ni que hablar de tu médico de cabecera, como lo vemos siempre al querido doctor, ¿qué te puedo decir? Es un orgullo. Y yo cuando los entrevisté, ahí me di cuenta, menos mal que están ellos. ¿Qué haríamos nosotros si no estuviesen claro, todos estos soldados además, luchando con este además, virus? La remera dice, los enfermeros somos profesionales, porque intentaron degradarlos, ¿sí? Por eso el hashtag de esa remera es eso, ¿sí? Para que se recuerde que si tuviste algún familiar internado, te tocó a vos, el médico viene, te cuida, se va. Pero el que se queda es el enfermero, el que te sostiene, el que te despierta, sí, el que charla con tu familia o la enfermera. Pero además son esos momentos, los momentos en que uno está enfermo, que atraviesa un trance de salud, no importa que sea algo pequeño de lo que se va a recuperar, son situaciones de mucha vulnerabilidad. Angustia. En las que estamos frágiles, en las que padecemos angustia, incertidumbre. Y ellos te dan esa certeza que a vos te falta, te acunan en la congoja de lo que no sabés, te acompañan en la noche, sabés que van a estar. Claro. Realmente. Te contienen. Y mira, Cris, Rodi, nadie está exento. No. Todos alguna vez hemos pasado por alguna situación y creemos que vamos a ser siempre jóvenes. Y esta gente literalmente es la que se encarga de, en el futuro, de cuidarte a vos. Tenemos historia, vamos a ser todos a viejos y sabemos que tanto jóvenes como viejos necesitamos de ellos. Sí o sí, para mí son los imprescindibles. Y me encantó hacer esta nota y estoy muy agradecido con Telefe Noticias, con el equipo divino, con ustedes, con el Mayo, con el Noblía, con todos los muchachos, con la Michelle que hacen las cosas divinas. Y la verdad que fue encantador encontrarme con todos allí, con los enfermeros, que son mis pares. Nos cuidaban a nosotros, yo ya termino. Cuando mi mamá trabajaba, los enfermeros y las amigas de ella y las colegas, mientras mi mamá operaba, nosotros estábamos ahí esperando que saliera la guardia. Menos mal, si no los líos que habrías hecho, por favor. No, los hizo igual, seguro. Bueno. Seguro que los hizo igual. Los hicimos. La seguridad del hospital. El gusto siempre es nuestro, Roberto. Sí. Siempre. ¿Sí? Gracias. Un beso grande, gracias. Robert. Ay, la polla, porque se ofende. Gracias, ¿no? Colegas. Sí. Compañeros, Liliana, compañeras. Esto fue algo que se llevó a cabo. Nuestra actividad y lo que estamos haciendo. Y esto es en recordatorio de todos los que se cayeron y no se volvieron a levantar. Es en recordatorio de los infectados que se están recuperando. Es en recordatorio de que estamos para esto, que es nuestra profesión, un servicio, un llamado a lo que Dios nos dio. Y me alegro por todos los colegas que estuvimos allí, en el predio, por la entrevista, por la oportunidad que se nos dio para hablar. Y esto es en representación de todos ustedes. Ustedes son los que yo siempre digo, la hermandad de enfermería, el ejército de los ambos. Un abrazo para todos y bueno, Dios los guarde en cada guardia. Dios los acompañe. Dios los bendiga y como siempre digo, en mis guardias aquí nadie se rinde. A pesar de que trabajamos cansados, estresados, con lo mínimo, pero con la vocación de servicio. Un abrazo grande en representación de todos los que estuvimos. Gracias a todos ustedes, colegas, porque estamos todos. Y bueno, el pequeño grupo que fuimos, fuimos en representación de todos ustedes. Cuando me senté en esa silla, no me senté yo solo. Me senté con todos los colegas, de todos los hospitales, de Cava, provincia de Buenos Aires y de las provincias de la República Argentina. Me senté pensando dentro mío por los compañeros que se nos fueron y los compañeros que están infectados y luchándola. O sea, en esa silla se sentaron todos ustedes, colegas. Todos ustedes. La reta, decime qué se siente tener parado el hospital. Dijiste no son profesionales, nunca nos vamos a olvidar. Enfermería es profesión, no nos vamos a callar, queremos el pase acá. Soy Adriana Lorena González, tengo 41 años, soy de Berazategui, soy licenciada en enfermería, también trabajo hace 17 años en investigación clínica, en investigación farmacoclínica, y lo que me faltaba, la verdad que era ser voluntaria de algún estudio, y es una posibilidad, o sea, aporto para mí y aporto para la sociedad, así que por eso no lo dudé. Sabía lo que era un consentimiento informado, sabía de qué se trataba, sabía lo que era la vacuna, un placebo, sabía lo que es el virus, y estaba también muy angustiada de tanto tiempo estar acá dentro en casa. Sí, bueno, para mí la emoción fue, digo, firmé el consentimiento, listo, ya está, me entrego a esto, me entrego y quedo en la historia mía, y en la historia del mundo, de aportar a un tratamiento, si es que es efectivo, para el mundo, ¿no? Por lo menos para Argentina. Después vino la chica y me dijo, date vuelta, te voy a aplicar la vacuna, y en ese momento, es como que me estuviese salvando yo y estuviese salvando. Fue una sensación muy emocionante, porque también sentía que los protegía a mis viejos, por ejemplo. Que si esta vacuna funciona, no va a funcionar solamente para mí. Va a funcionar para mis padres, para los abuelos, para los niños, para toda la gente que está muriendo. Colegas, enfermeros, médicos, limpieza, camilleros de todos los hospitales que están sufriendo y que están al frente de esto. Mis propios compañeros de trabajo. Entonces esa fue la sensación. Digo, este pinchazo ojalá que valga para todos, para todos. Así que esa fue la sensación y salí con paz, salí con mucha paz. No lo podía creer y ahí me di cuenta la dimensión, porque realmente cuando lo puse en las redes sociales, mi familia y mis amigos me felicitaron y ahí me di cuenta realmente lo que estaba haciendo. El cariño de mi familia y el agradecimiento, no entendía muy bien al llamado o al haberme anotado, pero cuando la gente te empieza a agradecer, gracias Lore por poner el cuerpo por todo, gracias Lore por ser parte de las personas que ponen su cuerpo para salvar a otras personas, al mundo, para cambiar el mundo, y esas cosas, ahí que realmente aprendí mucho en estos meses de estar adentro, de no poder de no poder abrazar, de no poder besar. Aprendí mucho, pasé por todos los estados de ánimo y ese llamado fue una luz, realmente. Fue un cambio. Poco a poco recobro la respiración. Me calmo y siento muy adentro el aire por cada rincón. Exhalo lento, suave y lento, echando a la preocupación. Me relajo y dejo el tiempo parado a mi alrededor. Descubro que hay algo más que puedo hacer, que puedo amar. Poco a poco, poco a poco, cierro los ojos sin temor. Ya calmada y relajada, libero toda la tensión. A cada parte de mi cuerpo le presto toda mi atención, dejando el peso contra el suelo, desacelero el corazón. Descubro que hay algo más que puedo hacer, que puedo amar, pensando estar en un lugar a donde puedo ir a volar. Poco a poco recobro la respiración. Me calmo y siento muy adentro que la tormenta ya pasó. Se le acaba el argumento al gobierno de Cambiemos. Cada vez que se aparece esta ola de enfermeras, porque esta ola no entiende de mandato ni opresiones, no es oficio, es carrera, y vamos con... Dentro mío, siempre consigo. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Me escuchas? Bien, ¿vos cómo andás? Ah, ¿me escuchás? Sí, te escucho con un poco de retardo, de delay, pero te escucho. Ah, bueno, acá sí, estoy tratando de conectarme lo mejor que puedo y escuchar lo mejor que puedo. Escuché por ahí que, porque a la mañana estaba escuchando otro programa de radio que se quejaba constantemente de las fallas en internet. Así que, no sé, ¿será que está pasando en todos lados? Sí. ¿Nos querrán subir la cuenta? Se ve que estamos complicados con las conexiones. Sí, de hecho te escucho como así como cortadito, como robótico. A ver ahora si me escuchas mejor. Te escucho con otra voz, pero robótico. Pero escucho. My name is robotic. Bueno, qué bueno el editado. Lástima que como se me cayó dos veces, me cortó un rato largo. Y bueno, lo primero que escuché fue al gallo del hospital Ramos Mejía, ¿no? Hablar de la escuela Cecilia Brierson, si no me equivoco. Sí, me dijeron que sacó hoy otro video. No, sí, porque lo que pasa es que el tema es interesante porque no sé cuánto tiempo nos queda. Unos 15, 20 minutos. No, me parece que es interesante para poner de relieve muchas cosas que nos vienen pasando hace mucho tiempo, pero que aumentan esta cuestión de que no nos queda otra que movilizarnos el 21 de septiembre. Y bueno, escuchaba también lo del hospital de Vicente López, esa adhesión y todo eso. Habíamos estado con Iván en una asamblea que se hizo de la región, un Zoom de la región sobre temas sanitarios, y con enfermeras de Bolivia, Paraguay, Colombia. El resto eran también de salud, pero médicos y otras profesiones. Y la verdad, están enteradas del 21 de septiembre, ¿eh? Ya se ha corrido muy fuertemente de la voz, porque parece que, como dicen, de todas las revoluciones comienza con un murmullo y se transforma en un grito. Y sí, porque estamos con las dos manos en el cogote, ¿no? La figura del gran acosador. Y hay que gritar, porque si no, la verdad, morimos. Pero bueno, está bueno lo del reconocimiento profesional. Te felicito, Ale, por el editado. Qué bueno. Y justo te mandé un tema que pasaste. Bien. Coincidimos. En muchas cosas. ¿Qué sabes de nuestra compañera Marcela? Que está acá y estaba esperando que diga algo. ¿Sí? ¿Está callada? Marce, hola. Ahí me parece como que quiere hablar, pero no se me... Thank you. nuestras propias bases. Ahí. Hola. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Escucho mucho la música de fondo, muy fuerte. Ale. ¿Qué? ¿Seguimos conectados en el aire con esta música? No, recién se había recontracolgado, pero ahora está saliendo otra vez. Porque yo estaba hablando y toda esta música me inspira para decir que vamos por el macho opresor. En la CGT se juntan todos los machos opresores de las mujeres, los sindicalistas patoteros de la CGT. Está ahí su tecla, médico municipal, chiquitinquín, chiquitinquín. ¿Sigo? Sí, sí, te escucho, te escucho. Y todos los garca que nos traicionaron una y otra vez. Así que performance del macho violador para la CGT 21S, 9 de la mañana. Mira vos. Lindo lugar, ¿eh? Sí, sí, sí, se la merecen porque están demasiado cómodos haciendo negocios, dándonos una paritaria del 7,9% miserable a pagar en cuotas y dos bonos de 5 lucas. ¿Eso negociaron? Y nos estamos muriendo, llevamos 83 enfermeras muertas. Sí, un montón. De terror. ¿Qué número? ¿Eh? Un montón, ¿qué número? ¿83? Sí, terrible. Terrible, las vamos a homenajear, por supuesto. Eso es lo que les vamos a reclamar al macho opresor de la CGT. No reclamar, ya no. Los vamos a escrachar. Porque son de lo peor adentro de los hospitales. Son de lo peor, patota machista, mafiosa, corrupta, etcétera. ¿Y en el hospital? ¿Cómo anda la cosa? ¿Hola? Es que escucho la música muy alta, Ale. Me hace bailar en vez de poder, no puedo... ¿Hay forma de bajarla? No, quedó pegada acá en el audio. Ahí está. Bien. Ahí está, hola, era yo que se me está, lo tenía en la compu. Y ya está. Ya lo suspendí. Ando renegando con la radio. Así andamos renegando. Bueno, con esta música ahí tiré lo de la CGT. ¿Pero qué me preguntabas? ¿Cómo anda el clima en el hospital? ¿En el hospital? No sé, ¿vos qué opinás? Yo, en los contactos que he tenido del hospital, van a participar del Álvarez del 21S. No sé si de una manera organizada, por lo que entiendo, no. Porque por supuesto esta invitación a arrancar desde la CGT y después confluir en la marcha Congreso, la movilización autoconvocada que se hace, de enfermería toda, es a las 10 en el Congreso. Así que empezaríamos por ahí, temprano a la mañana. Y bueno, algunas colegas del Álvarez me dijeron que sí, que van a estar en CGT, pero mucho más de, no sé, lo que sí se percibe es la bronca. la bronca sí, todo el tiempo, la catarsis es permanente, ya uno nota en la compañera de la semana que está saturada de cansada, de ya no damos más. O sea, escuché al ministro Quirós, ¿lo escuchaste vos? No, por suerte no. Sí, en una conferencia de prensa le preguntaron por el tema del recurso humano, porque por supuesto él hablaba de otras cosas, haciéndose el distraído con un montón de cosas, y que o sea, el periodista le planteaba que el personal está muy agotado, de cansancio, todo esto que lo otro. Y él, bueno, así, en una cosa como súper maravillosa, dijo que ya la mitad del personal habíamos descansado 10 días. Y que ya está. Eso dijo. Más o menos. Ya no me sorprende nada de lo que puede decir este muchacho. Sí, es terrible. Igual me sigue sorprendiendo como habla de la cuestión estadística, como que las mesetas siempre les pone un nuevo adjetivo a la meseta. Meseta rebelde, meseta el amesetamiento. Siempre eso me caga de risa cada vez que lo escucho. Y yo digo, bueno, la verdad que entrar en eso es tremendo para lo que uno entiende de lo que es la medicina del sanitarismo. De la programación, de los proyectos de salud y todo eso. Este tipo no. Pero sí, a mí me provoca un profundo desagrado, porque me parece que tiene mucho desprecio en todo y mucha superficialidad. Sí, no. No les importa, realmente, yo creo, aparte ni siquiera creo que crean en el contagio por rebaño, ni siquiera en esa teoría, o sea, no, esto no. El negacionismo es peligroso, es tan peligroso y ridículo además, ¿no? Porque uno ve los negacionismos, el tema de la pandemia en los medios de comunicación, cuando hoy las terapias intensivas están al 90% en casi todos lados, empieza a quedar en segundo plano. Y hoy más que nunca hay que cuidarse, ¿no? O sea, de esta nueva normalidad, ¿qué te queda? Bueno, las perspectivas de tomar la distancia correcta, de no salir mucho, o sea, de no exponerse al Pepe, porque realmente, ¿no? Esto de pensar en las cosas que van abriendo, ya esto no, lo de los chicos en las escuelas, en la plaza, eso es terrible. Eso es un, es como vos decís, es un desprecio, ni siquiera a los pobres, ¿no? Porque la clase media trabajadora, ¿no? La que vive de su laburo y que tiene una compu o una compu y un celu y lo tiene que compartir con las tareas de los nenes, ¿viste? La verdad que decirles a todos que vayan a la plaza dos veces por semana, que dan la clase, no sé, me parece que es un estado totalmente irracional. Una cosa así, a veces siento. Y asusta, preocupa esa irracionalidad porque trae estos otros personajes oscuros por detrás, como los Dualde, como gente que anuncia golpes y desestabilizaciones, que en el medio de lo que nos pasa a la gente de salud, yo creo que es oportuna el llamado de atención de las enfermeras el 21 de septiembre, porque lejos de la... O sea, la cuarentena tiene que ser igualitaria, la cuarentena tiene que... O sea, estos que pueden hacer la cuarentena cómodamente salen a pedir golpes de Estado y dicen que ganaron las calles. No ganaron nada porque las calles están desocupadas. Y salir nosotros a establecer que salimos porque nos empujan y porque hay que hacer la cuarentena, loco. Si no salimos nosotros y no queda nada, más o menos, es una situación tan límite, tan al borde. ¿no? Sí, te estás metiendo en un tema polémico y contradictorio, porque por un lado hay muchos que piensan que está mal salir, que es un poco estar en contra de la democracia y en contra de cuidar a la gente. O sea que es un momento difícil para salir, pero yo creo que es una cuestión espontánea, ¿no? Y me parece que es casi necesaria. Yo en realidad he criticado mucho, y como muchos de los compañeros, a la gente que ha salido en algunas manifestaciones anteriores, y parece toda una contradicción, ¿no? Estar ahora hablando la salida en este momento, pero es no como sé, que, mira, no sé si es una contradicción. Nos callamos y nos resignamos a que nos sigan jodiendo infinitamente, claro, a que desatiendan nuestras necesidades, o hacemos un reclamo como corresponde, porque también se plantea el distanciamiento, el uso de protección. O sea, me parece que esto no es una movilización en contra del gobierno nacional, aunque por ahí habría algunos argumentos para estar en contra de algunas cosas. Pero por otro lado, yo creo que hay mucho respeto por la cuestión de un discurso que está a favor del cuidado de la gente, que ha priorizado la salud a otras cosas, ¿no? Creo que eso lo tenemos en cuenta. Pero la verdad que es un momento difícil para movilizar, y yo por un lado entiendo que hay que movilizar, y también entiendo a la gente que tiene reparo contra la cuestión de la movilización. Me parece que todo es respetable, siempre y cuando todos seamos respetados también. Claro. Bueno, por eso es importante el mensaje que vayamos a dejar. Porque es como vos decís, es una contradicción dentro de la contradicción misma. Porque es verdad, la organización es lo que nos puede dar ese marco de diferenciación, me parece, ¿no? La consigna es clara, de parte de todo donde yo participé por el tema de la organización, de estas reuniones de Zoom y todo eso, y que participó Iván, aparte, bueno, él como que, y bueno, que participamos como Inter, vamos a decirlo así. Y sí, dar ese fuerte mensaje de llevar nuestras cintas de metro y medio cada una para distanciarnos una de la otra, como es debido, llevar barbijos, por supuesto, ni hablar, sí, en lo posible, es una jornada también de luto, estas 83 enfermeras no es poco para un colectivo de trabajo tan importante como el nuestro, y siendo tan poquitas como somos, es un golpe, es un bife esto. Y así que sí, el mensaje tiene que ser muy claro, es muy claro, me parece. No hay nada ni anti cuarentena, ni anti gobierno, ni ante nada, y todo por la salud, porque es esto que decíamos recién, es una contradicción, pero también es una situación que nos pone al límite. Si no es ahora el reclamo, después realmente nos aplasta todo el sistema laboral, que aparte sinceramente nos quiere llevar o retrotraer a épocas donde la enfermería no tenía la capacidad profesional que hoy tiene y que demuestra permanentemente, y que si no se soluciona esto, la verdad no va a quedar nada, ¿no? Aparte ni médicos ni nada, sí, todo el sistema sanitario tiene un déficit de recursos humanos enorme, en especialidades, en especialistas, en articulado un montón de cosas, y en las carreras hay déficit por todos lados, y es ese déficit del que se está tapando, como dice Iván, el sol con el dedo, y bueno, hay que correr ese dedo para que se vea definitivamente dónde debe estar la prioridad. Y uno ve que las prioridades van cambiando conforme el tiempo que las cuarentenas se van levantando, y no es el cuidado la prioridad. Eso es lo que uno ve. Y ahí está donde te tenés que salir. No, es como que no hay otra. Más en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, porque digamos que lo que... Claro. Están admitiendo nuestro jefe de gobierno, no es que hay un 90% de normalidad en la actividad de la ciudad. Entonces, en el marco de esta normalidad, nosotros no podemos seguir quietos y y esperando que nos sigan matando. Exacto. Y de alguna manera, cuando uno dice, bueno, voy a ir al Congreso, a estar a 2 metros de mis colegas, o a 1.5 metros de mis colegas, me da mucho más miedo entrar al hospital todos los días y ver la cantidad de pacientes que llegan al hospital y demandando atención. Eso me da mucho más miedo, y me da mucho más miedo la cantidad de compañeras que se van a morir si esto sigue así. O sea, de alguna manera no será una marcha anti-cuarentena, pero es una marcha anti este estado de cosas. Y con confianza en que si seguimos reclamando, lo que debe ser va a ser un hecho. Sí. Esperemos que todo salga bien. Todas nosotras sabemos qué cuidados debemos tener. Como bien dice nuestra frase, somos profesionales. No se subestime más esta condición, que es la subestimación viene, creo, que por el género, ¿no? Los sistemas hegemónicos aplastan el género permanentemente y hay una subestimación, de hecho, como esta de desprecio y esta subestimación por el pensamiento de los otros, que es muy fuerte dentro de la vida hospitalaria, digamos, y fuerte dentro de la vida de esta política y de este tipo de gobiernos, como vos decís. Es muy fuerte esa subestimación. Tan fuerte es la subestimación que hay un sistema de culpabilización permanente, ¿no? Dentro de los hospitales, ¿no? Siempre se nos trata de culpar a nosotras de los contagios. Y porque no sabemos. De hecho, tal cual sacan una ley, el gobierno nacional, creo que ayer firmaron el proyecto de ley para la capacitación de la enfermería, y no dice absolutamente nada de las condiciones de trabajo. Lo escuché en una noticia, voy a profundizar sobre eso, pero sobre todo tiene que ver con la seguridad en el trabajo, con la bioseguridad y todo eso. Parece que van a hacer un proyecto de capacitaciones profundas. Así que, y la verdad que esa incriminación permanente que tienen hacia nosotras cuando no nos valoran el conocimiento es atroz, es desprecio. Y así que yo creo que las cosas van a salir bien porque nosotras somos conscientes de lo que pasa, más conscientes de lo que son los gobiernos, de lo que está pasando. Por eso terminamos movilizando, porque estamos contra las cuerdas, ¿no? Y sí. Yo ya me voy retirando porque tengo otras cositas que hacer. Bueno, así que nos despedimos saludo. Hasta el viernes que viene. No, esta vez nos despedimos hasta el lunes. El lunes, por supuesto, nos vemos. Y el viernes contamos todo lo que pasó. Exactamente. Y lo que va a pasar. Esta semana, en vez de esperarnos una semana, nos vemos el lunes a la mañana. Listo. Barritando. Chao. Un abrazo.